En ocasiones, en la vida de todo sacerdote, bueno, no voy a decir en la vida de todo sacerdote, en mi vida, viene la tentación de respirar un poco, la tentación de no inmolarse, de tomarse un descanso. Uno dice, Señor, ¿por qué tengo yo que sacrificarlo todo? ¿Por qué tengo que sacrificar tanto cuando otros no se privan de nada? Hay ocasiones en que uno tiene la tentación y la tentación dice, ¿por qué hay que ser tan radicales? ¿Por qué hay que ser tan extremistas? Entonces el tentador, en un segundo paso, es cuando dice, ¿y si hubiera otra explicación a todo? ¿Y si lo mismo que otros están equivocados, lo estás tú? Es una tentación que todo el mundo tiene en mayor o menor medida. Reconozco que explicarla aquí no refleja la dureza de esas insinuaciones en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque otros llevan una vida que parece un jardín de placeres. Y otros llevan la cruz. Cuando uno siente estas tentaciones, perdón, cuando yo siento estas tentaciones, lo que pienso es que sin la cruz de Cristo, sin la vida de sacrificio, de ascetismo que Él nos enseña como culmen de su mensaje, sin esa cruz, nada tiene sentido. Aquí no caben las medias tintas. Uno puede escoger más santidad, menos santidad, más pecado o menos pecado, pero lo que no se puede escoger es la verdad. La cruz ilumina el sentido de la vida. La cruz ilumina el mundo entero. Sin el mensaje de Jesús, nada tendría sentido. Fuera de ese mensaje, no habría modo de conciliar el orden, la perfección de este universo, la felicidad frente a tanto sufrimiento. O Jesús, o nada. Cuando vienen esas tentaciones, yo miro el rostro de Jesús, le miro a Él, a Jesús de Nazaret, como hombre, y digo, aquí está la verdad. No un poco de verdad, la verdad. La verdad no está ni en Borges, ni en la vecina del quinto D, ni en Marx o Freud, bueno, esos son antiguallas en las que ya nadie cree. Solo el mensaje de Jesús permanece edad tras edad como la explicación que da sentido a todo. Puede ser duro en algunos momentos seguir el mensaje de la cruz, pero no hay alternativa. O nos hacemos ángeles aceptando todos los mandamientos, aceptando todas las renuncias, o nos envilecemos. no podemos engañarnos. Antes de Cristo nada dio sentido a este mundo. Y después de el Cristo, nadie ha podido dar sentido de nuevo al mundo. Sin Él, como decía Borges, pues este mundo será un laberinto, un sinsentido. No será esa armonía perfecta que este mismo escritor agnóstico siempre anheló. Él siempre reconoció que con Dios todo tendría sentido, pero que sin Él simplemente vagamos en medio de este laberinto. Jesús, el Mesías, el enviado del Padre, Él nos ha dicho la verdad. Y no podemos hacer otra cosa que arrodillarnos y reconocer la verdad.